¿qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll. 8 de enero. Bueno, hoy vamos a tener el primer grupo invitado del año de este 2022 que acabamos de estrenar. Y bueno, pues son de SOTS, The Spirit of the Streets. Bueno, vienen presentando su primer disco titulado Roots. Banda bilbaína de street punk, con Iñaki al frente, Iñaki de los Turbofuckers, recuperando su vena, pues eso, de sus años más mozos en Suspenders y toda esta historia, ahora con este nuevo proyecto. Así que charlaremos largo y tendido con Iñaki y compañía, claro. Y mientras tanto, vamos a retomar un poquito lo que fue el programa de la pasada semana, con ese resumen del 2021. Se nos quedaron bastantes bandas sin pues ahí en la recámara, así que vamos a ir escuchando algunos de esos grupos que no sonaron la pasada semana para completar un poquito ese resumen. Seguramente hoy tampoco escucharemos todo lo que habría que escuchar, pero bueno, un poquito para complementar ese resumen de la pasada semana, que se quedó un poquito cojo. Y nada, vamos a empezar escuchando a Sugus, que también publicaban su nuevo trabajo, su disco titulado Tolai, para el sello Snap Records. Y bueno, pues un disco bastante, bastante generoso en temas, 15 temazos, con alguna variante y alguna novedad en su forma de hacer en algunas canciones. Pero bueno, siguen siendo los Sugus, esta veterana banda de punk rock desde Madrid, y vamos a quedarnos con esto que se titula Animal de Costumbres. Sugus, desde su disco Tolai, sonando ya en Asesino. Estaba ese temazo Animal de Costumbres de Bonzos, vamos a escuchar, de Sugus en Tolai, disco publicado este pasado año, que creo que, si no me falla el dato, es su sexto disco ya. Y nada, vamos con Bonzos, como os decía, con la banda de Juan Carparlange, que bueno, este pasado año han presentado el disco, que está todavía por publicar físicamente en formato en formato vinilo, parece que ya queda poquito para que lo podamos pinchar en el plato. Este Song About Cars, Girls and Broken Hearts, disco con 18 temas, les ha quedado un discazo, y no esperábamos menos tampoco ya a estas alturas de Juancar, que ha retomado el asunto Monzos con mucha ilusión. Y nada, pues eso, a la espera de que salga el disco, vamos a quedarnos en este caso con uno de los temas más quizás en onda power pop. A mí me gusta mucho esta canción, se titula Drive in Movie. A la espera de que salga el disco en vinilo, por cierto, que con esa portada tan chula que ha firmado Mario Riviere, pues va a ser una gozada disfrutar de este disco de Bonzos. Vale, pues vamos ahora con Motor Astola, desde Bilbo, con su LP Working Class Metal, disco de 9 temitas en su onda. Ya sabéis que además estuvimos por aquí también a Astola y a Dabuti, se me había ido el nombre, y nada, pues eso, presentando este disco de metal punk, como les gusta a ellos decir. Demolition Derby se titula esto, Motor Astola. Across in the mind. Motor Astola, dando cera ahí. Demolition Derby hemos escuchado de su Working Class Metal, álbum publicado este pasado año y bastante destacado, al menos en la escena de nuestra más cercana, ¿no? Y bueno, vamos ahora, cambiamos bastante de asunto y de sonido y nos vamos con The Bodhereks y su segundo LP, publicado pues en esta última parte final del pasado año, con el título de Infectame Baby. Del trío galego de Bodhereks me quedo con este Humo, se titula el tema. Todo el humo que vendías, que tan caro me costó. Todo el humo que decías, que era tan buena inversión. Me ha costado ventilarlo, no voy a decir que no. Y sé que aún quedan conatos de incendio en mi corazón. No sé muy bien qué sentías, pero sé que sentí yo. No sé bien a qué venía a hablar tanto del amor. Si al final todos los días, después de ver el reloj, te volvías a tu casa con tu piba sin decirle adiós. Y no sé cómo te atreves, cómo puede darte igual, si tan solo te entretienes al besarme en mi portal. No sé quién te crees que eres, ahora no pidas perdón por pretender cambiar tu tiempo por mi corazón. Y grandes de Bodhereks, sí señor, con Infectame Baby, segundo álbum de esta banda. Y bueno, vamos ahora con un grupo internacional que, joder, sí que tenía ganas de que sonara como un disco destacado este primer trabajo de Sugar. Es una banda alemana de Berlín, un trío, sí, de Berlín creo que son, sí. Y me ha gustado mucho este disco, publicado este pasado año. Nos quedamos con esto que se titula British Smile. Look at the pretty girls, what a queen. And see them all smile. Now what I think, got a pretty smile. último de este trío de Berlín, con ese punk rock garajero guapo, guapo, y un disco muy destacado. Nos volvemos a nuestro territorio para escuchar a Seda, a, bueno, a esta banda, vamos a decir, sí, bilbaína, y que debutaban con The Belly, peña muy experimentada en diferentes proyectos y durante bastantes años, y de ahí no podía salir nada más que un gran disco de debut, y vamos a escuchar de este álbum esto que se titula Clean My Name. Son Seda. Don't you think it's crazy how much time has come? Do you remember all the dirty words, all the holes you put in my way to make me stronger, know it out of pain? Know it out of pain. Can't you see all the blood on the ground? They're gonna eat the fucking like you tonight. All the holes you put in my way to make me stronger. Estaban Seda con ese disco de Belly. Esperemos que esto tenga continuidad. La banda ha estado presentando el disco en la medida de lo posible, con grandes conciertos, con una gran energía ahí con Virginia al frente. Y nada, pues eso, esperemos que para este 2022 haya más cositas ásperas de Seda. Bueno, vamos a seguir y nos vamos hasta Toledo. Vamos a escuchar a Femur. Este cuarteto de garaje punk se estrenaba en el sello Family Spree con un primer álbum titulado This is Garaje Punk This is, y de ahí nos quedamos con Nena. Femur. Yeah. nena. Oh. Ahí estaban Femur, divertidos y bueno, con ese espíritu del garaje, pum. 60s. A tope, eran Femur y nos volvemos a nuestro entorno, a nuestras maravillosas bandas locales. Escuchamos a Tacoma, esta banda de rock and roll, también con peña, bueno, muy, muy, con mucho recorrido ya. Y bueno, pues estuvimos aquí también charlando con parte de la banda en presentando su segundo disco aquí y ahora, y de ese disco nos vamos a quedar con esto que se titula De cara a la pared, sonando Tacoma. Tacoma, desde, bueno, pues desde nuestra, ya no sé dónde ubicarles, la verdad, si margen izquierda, bueno, en cualquier caso, una banda de las nuestras, de aquí mismo, rock and roll, Tacoma. Y ahora nos vamos hasta Palma de Mallorca, una vez más, mostrando que en Asesino el Rock and Roll hay variedad de sonidos dentro de lo que es el amplio abanico, ¿no?, del rock and roll y demás. Y en este caso, After Punk, se podría definir un poco a esta banda de chicas de Palma de Mallorca. Son Desenterradas y han debutado con un disco titulado Danzando en el Caos. Me quedo con esto que se titula Consecuencias. El tiempo ha matado lo que un día es tu voz. He sentido el miedo en mi interior. He sentido rabia y frustración. Un vacío haciendo eco, pronunciándose. Silencio, en las sombras ya han quedado los recuerdos del pasado. Los recuerdos del pasado. Los recuerdos. Ahí estaba el sonido de Desenterradas desde Palma de Mallorca. Y nada, vamos ahora con Crap, la banda de Arrasate, que bueno, ya hace unas semanas ya se publicaba, digamos, en vinilo por el sello Family Spirit Recording y por Casete Coispenac su nuevo trabajo, que sería su segundo disco largo. Previamente ya sabéis que debutaron con un EP. Y nada, pues es un disquito corto al modo de mini LP, con 7 temas en 12 pulgadas, y se titula Weird Crap. Pues ese es el mismo título de la canción que escuchamos, de Crap. A ver si les tenemos pronto por aquí presentando el trabajo. Estaban Crap, sí señor, desde Arrasate, con ese We Are Crap. Nos vamos hasta Alicante, escuchamos a Aznar Youth, con creo que su cuarto disco ya, de esta banda de alicantina, como os decía, de bueno, pues con su onda de punk, hardcore, punk rock, aceleración, letras incisivas y divertidas a la vez, y bueno, un disco titulado, voy a estornudar, no se titula así, vaya, se me ha pasado, qué suerte. Ultraje a medida, el último trabajo de Aznar Youth, y vamos a quedarnos con esto que se titula Falsas Banderas, Miedo y Destrucción. Experimento en clave nacional, campo de pruebas, nuevo orden mundial. Falsas banderas, miedo y destrucción. De estas cosas habla esta canción. Prepárate a escuchar la cruda realidad. Son las noticias. Y si sientes terror, enciende la televisión. Aquí vamos a hablar de lo más demencial que habita en la raza humana. Desde la antigüedad se busca dominar, desde arriba hacia abajo. El tema pues hasta ahí el temita de Aznar Youth. También publicaron ese cuarto álbum ya, esta banda de Alicante, Ultraje a Medida. Y antes escuchábamos a Sugar, como banda internacional. También quería destacar el disco que publicaron Street Walking Cheetahs, desde Los Ángeles, sí, ¿no? Disco titulado One More Drink. Y la verdad es que un disco bastante, bastante majo, ¿eh? Muy bien, me ha gustado mucho. Y si esto significa que la banda vuelve un poquito a la acción y tenemos la suerte de que puedan venir de gira, pues ya sería una gozada, porque es una banda con un pasado estupendo. Y con un disco como este publicado este pasado año, yo creo que la cosa pinta muy bien. Bad Vacation se titula esto. Porcelain frame, the weight of the world is coming down heavy. Brick by brick, you build your walls. Social life living in bathroom stalls. Everyone's a dirty bird, everyone's a liar. Every day conspirator, courage to conspire. Scratch me off your list. The party's over. Like a rat in a cage. You're the office pet, but you should have been spayed. Now pretty little sweaters to mask your hate. Patterns like Rorschach tests on a plate. Street Walking Cheetahs, ahí les dejamos. Ya os digo, disco bastante guapo ese One More Drink de la banda de Los Ángeles. Y ahora desde Santander, Loopers, que bueno, con este último álbum dicen como que se despiden, que se van, que esto ya es el fin, que dicen adiós, así se titula el disco. Y bueno, no lo creemos a medias, ojalá que en un tiempo se pongan otra vez las pilas y vuelvan. Pero bueno, nos han alegrado unos cuantos años y sobre todo con su sentido del humor y su punk. Ellos mismos se autodenominan mongol. Y eso, vamos a escuchar de ese disco, de ese adiós, esta canción que se titula Teleserie Loopers. Ahora solo quieres suicidarte. Las cagas. ¿Qué tengo que hacer? El último estribillo. Ah, pero si yo hago la sociedad todo el rato. Sí, la sociedad. ¿Era cómo es? La has cagado. No. Se lo pasan bien, los loopers, y nos lo han hecho pasar bien también con sus discos y su sentido del humor. Desde Santander. Bueno, vamos ahora con Stupid Fucking People. No podían faltar. Se ha publicado también, nada, hace unos escasos días, disponible el disco ya en vinilo por el sello Family Spirit Recordings, con Fossi al frente de esta banda cañera donde las haya, y este primer álbum, The Idiots Have the Power. Nos quedamos con Outsider. Pues ahí estaban Stupid Fucking People. Y bueno, vamos ahora con La Recba. Desde Donosti, este trío que se estrenaba con un EP de 4 canciones, estupendo debut, y más estupenda la banda en directo, como pude comprobar hace poquito ahí en Chirvilenea, en el Gasteche Sestao, que les pude ver y la verdad me dejaron muy sorprendido. Muy buena banda, y esto promete mucho. El EP de 4 canciones, de ahí nos quedamos con Danza Lekuan. La Recba. Yo soy tan de amor, no quiero dejar. Bueno, vale, ahí despedimos el temita de la Recba, de su EP debut. Ya os digo, una banda muy destacada y hay que estar muy pendientes de ellos porque se lo hacen muy bien en directo y suenan genial. Y más cosillas, ya en breve estaremos con la banda invitada, con The Spirit of the Streets, que les tenemos ya por aquí. Encender la luz, chicos, si queréis. Y a ver, ¿qué más tenía por aquí preparado? Gangsters. Gangsters tenían que sonar sí o sí. Con el disco que han publicado, pedazo LP, hace poquito también. Está también pendiente de que se publique en vinilo. Y nada, vamos a quedarnos. El disco se titula Sweet Sweet Weekend. Nos quedamos con Super Sticky Boy. Pues ahí estaban a Gangsters desde Barcelona, discazo, este primer LP de la banda. Además, con peña, joder, ya mítica como Bolicha a la batería, el mítico baterista de, bueno, de Subterranean Kids y de un montón de historias más. Y nada, dejamos a Gangsters y ya una última banda también de Barcelona, intentando un poquito completar ese resumen que hicimos la semana pasada de este pasado 2021. Vamos a escuchar a Sewer Brigade, de Barcelona, como os decía, y han publicado disco también muy guapo titulado Things que Toxic y Sendra. No sé si mi catalán es más o menos potable, pero de este disco nos vamos a quedar con esta canción que se titula Pelea. Sewer Brigade. Para la acción, es una bala perdida. Bueno, pues ahí hasta ahí ese temilla de Sewer Brigade, disco también bastante recomendable, ¿eh? Y nada, pues tenemos ya por aquí a los invitados a The Spirit of the Streets. ¿Cómo, chicos? Acercaros a los micros. Y muy buenas. Bueno, sí, vamos a decir buenas tardes. Buenas tardes. A ver, opa, vamos buenas. Subiendo micros, acercarse bien. Que nada, que. Por ahí. Está abierto, está abierto. Estamos coordinando un poquito lo que es la llegada de la banda. Y nada, vamos a. Enseguida estamos ya charlando con los cuatro. Era cuestión de. Ahí está, ahí está. Oye, ¿cómo os gusta que se llame a la banda? Por. O sea, ¿con el nombre completo o con las abreviaturas de SOTS o cómo? Me gusta que nos llamen. Eso es muy importante. Sí, ¿no? SOTS. Nosotros lo llamamos SOTS. ¿SOTS? Sí. Sí. The Spirit of the Streets. The Spirit Eso of the es. Streets. Sí. Nada, bienvenidos a los cuatro. Que bueno, que. Yo creo que Iñaki es el que tiene que empezar un poquito contando por qué esa vuelta a las raíces de y este proyecto en el que os habéis embarcado y tal. Iñaki. Pues. No sé por qué se te oye muy, muy bajito. Acércate. ¿Sí? Está abierto el micro, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Vale, ahora igual quizás un poquito mejor, a ver. Pues, pues mira, curiosamente, la última vez que estuvieron aquí Anti-Idols. Ajá, sí, sí. Hablando con Alfonso y con Juanma, digo, cago en Dios, pues me está llamando últimamente, me está como picando la curiosidad, se me están ocurriendo como letras y me estoy acordando de algunos riffs que tenía al final de Suspenders y oh, joder, y como que me está llamando la atención. Y nada, también fue a raíz de escuchar el disco de Rotten Amairu y yo, coño, joder, pues esto del street punk ahí ha tenido una evolución así muy guapa, no sé qué. Y justamente lo que he hecho, pues, ha sido lo contrario, ¿no? Que de lo que hacen igual esas bandas y eso. O sea, he vuelto. Digo, va, después de tanto tiempo, pues me picaba la curiosidad, digo, ¿cómo? Después de todo el camino este, ¿cómo? ¿Qué saldría? ¿Qué saldría ahora de esta cabeza? Pues. Nada, me puse a enredar ahí, pero sin más. Y luego, pues con el tema de la pandemia, pues como que se aceleró todo. Digo, mira, pues se quedó todo parado. Digo, pues este es el momento. Hemos empezado aquí a hablar del asunto como si todo el mundo os conociera de toda la vida, pero igual hay gente que está escuchando el programa desde la lejanía, sí. Y no sabe de qué va esta historia. Iñaki, aquí presente, sí. Tiene un pasado en una banda que... O sea, toda la peña que sí que ha sido seguidor de un poquito del street punk, del hoy y esto, tiene que conocer que son Suspenders. Eso es. Entonces, sí. Hay un poquito, de ahí se enlaza la historia, ¿no? Eso es. Suspenders se acabó en el 2009 y de ahí yo monté BC Bombs, luego después de BC Bombs Turbo Fuckers y después de eso, de unos cuantos años, pues... Me picó la curiosidad y eso, y pues decidí empezar a hacer alguna letra, algún riff y eso, grabarlos con el móvil y se los mandé a F, que cuando aquello estaba en MCD. Y quedé un día así para tocar con él, sin más, en el local y eso, y luego otro día quedamos para ensayar, que bien... No llegamos a quedar porque justo fue cuando encerraron a todo el mundo en casa. Pero la primera vez que empezaron a volver a dejar salir a la peña, uh-huh. Llamé a Chilo, llamé a Julen, vino Volquete, vino Efe, vino Chilo y vino Iñaki también. Porque a este Iñaki el batería es del mismo pueblo que yo, de León, de Gordoncillo. Y justo ese verano le estuve chinchando un poco, digo, cago en Dios, digo, ¿qué? No. Toda la puta vida aquí en el pueblo y eso, no sé qué, y no, nunca hemos tocado juntos ni nada, podíamos hacer algo tal y cual. Y bueno, se presentaron los dos, pero no me terminó de convencer. Bueno, grabamos. cuando estábamos encerrados, grabamos la de Odio a mi generación, esa uh-huh. que lo mezcló todo F, grabamos cada uno en casa con su móvil y lo montó todo F. Estilo pandemia. Estilo pandemia. Y nada, pero al final, pues no me convencía del todo cómo quedaba, no veía tampoco muy claro a esa formación y pues decidí que eso, que Iñaki, Julen, Volquete y yo. Uh-huh. Volquete y yo habíamos tenido un proyecto paralelo a Suspenders que se llamaba Combat Schools, pero no llegó nunca nada porque quedábamos a ensayar un sábado a la mañana y muchas veces terminábamos unas veces en Arrasate, otras en Gasteiz, otras no sé qué. Nos perdíamos por el camino. Era, pues yo qué sé, pues al principio pues sí que había como intención de hacer algo, pero al final yo creo que era una disculpa para empezar antes la fiesta, o sea, la peña quedaba la tarde para echar litros, si puedes quedar a la mañana, ¿para qué vas a esperar hasta la tarde, no? Bueno, también en la época esa también estos andaban con Suspenders y demás y también. Suspenders estaba arrancando bastante, sí. Pedro estaba con Mundo Matadero también y andaban como un poco las dos bandas arrancando un poco cada uno en lo suyo y también al final, pues lo que dice Iñaki, que sí. Al final acabó siendo única y exclusivamente quedar el sábado por la mañana para no volver a casa hasta el domingo por la mañana, ¿sabes? Exprimiendo el tiempo, pero eso es. El batería también era Néstor Varela, que el primer batería que tuvimos, que luego se piró a estudiar sonido fuera y al final, ya ves, has terminado siendo el técnico de Berry Charrac, de Non Servium y, sí, y de toda esta peña. Y luego entró en Dica, el primo de Volquete. Pero es que nada, aquello era quedar por quedar y bueno, echábamos un rato ahí el sábado a la mañana y ya teníamos disculpa para irnos, para no volver a casa, eso es. Bueno, o sea, bueno, pues aquí estáis los cuatro que no hemos presentado, está sí. Alex, que no, Volquete como sí, sí. vocalista, eso está es. Pazver al bajo, Iñaki, eso baterista, ¿no? Eso es. Y ahí estáis ya con el disco en la calle, que joder, que... para ser una cosa así un poco que ha salido, no sé si no, quizás no improvisado, ¿no? Pero un poquito ha fluido bien y a ver, y no en mucho tiempo habéis conseguido, o sea, tener los temas, grabar y el disco está ya rulando en la calle. Mira, al principio hacíamos solo versiones y quitando alguna canción que te decía yo antes que había escrito y alguna, pero bueno, no todas las que había escrito ya había grabado, al final como que me cuajaban y quería empezar más como se hacía antiguamente, ¿no? De juntarnos y tocar versiones. Sí. Pero bueno, después de, joder, de un año o así ensayando, porque durante la pandemia, Urcullo, estuvimos ensayando. Sí. Y pues eso, pues joder, como que daba pena, ¿sabes? Parecía que todo iba a volver a arrancar, ya nos habían llamado a Turbofuckers para tocar en el Gaste de Portu, tal. Estos estaban con Forajidos que iban a grabar disco también y todo el rollo y parecía que todo volvía a arrancar de nuevo, ¿no? El año pasado por febrero, así. Y digo, joder, pues es una pena, me cago en Dios, que no dejemos registrado. Parecía como que el grupo se iba a terminar ahí. Uh-huh. Digo, pues vamos a grabar algo. Y me acuerdo que eso, que igual teníamos dos canciones así, habría. Estaba la de Combat Schools y la de Ni Orgullo ni Clase. Eso es, sí. Y montamos los cuatro temas restantes, los montamos en un par de ensayos. Recuerdo que hicimos Boys Are Back y vimos que la fórmula esa nos resultaba de puta madre. De ahí salió la de Fuck and Fight. Luego hicimos la de Laguna en Artean, que me apetecía hacer algo en euskera. Uh-huh. Y la última de todas, me acuerdo que salió la de... My Disorder. Y, o sea, pero en dos ensayos o algo así. Y llamamos a... nos lo iba a grabar F, pero con el rollo este de la pandemia, el tío que se echó atrás, como que no lo veía claro, lo de tener que andar escaqueándose para quedar y uh-huh. tal y cual. Y el viernes, eso fue como un jueves así, el viernes eso así, le llamé a Floss y le dije, oye Floss, nos tienes que, o sea, queremos grabar esto, solo tenemos el sábado, tal y cual. Y dijo, si lo hacéis en unas horas os lo hago yo, os consigo unos pases de estos, de la asociación de, pues era cuando te tenías que mover con el papel este justificante, sí, ¿no? Sí. Y venga, y así fue. Nos juntamos el sábado a la mañana, fui Iñaki y Julen, y yo llegué a mediodía, Volquete un poco más tarde, y lo hicimos todo, que encima había toque de queda. Claro, a las 8 corría. O sea, teníamos, o sea, las 10, en plan rollo como antiguamente, lo del local por horas, pues esto era por horas, por sí, cojones, sí, porque sí, había que estar en casa a las 10, así. Y lo que salió, igual sí que, claro, sí que he hecho un poco. Lo que es musicalmente, está, a mí me gusta bastante. Pero sí que le echo un pelín en falta el tiempo ese que nos hubiera, que hubiéramos necesitado para dar un poco más, más rollo todavía a las voces. Pero bueno, oh, era, vale, era lo que había. Fue precipitado también. Era, era lo que había y eso. Y resulta, pues que ya una vez que tienes el disco, escuchas las canciones y dices, ah, buen Dios, pues ¿cómo llevo año y pico y disco y no voy a tocar? Ah, claro. Y claro, yo qué sé, y al final, pues al final tenemos una banda de las de siempre. Con disco, tema, estamos haciendo temas nuevos y pues, pues eso. Eso, pues que, siga, que fluya, que fluya. Sí. Oye, que no hemos escuchado nada, vamos a escuchar ya algo, ¿no? Que algunos se estarán preguntando, y vale, ¿y cómo suenan, no? Dale, dale. ¿Queréis que empecemos por la primera o...? No, que tú quieras. Por ejemplo. Que, bueno, a mí me ha sorprendido que hayáis metido la, como primera canción ese tema, porque al fin y al cabo es una... una versión, una de, versión de una versión, de una versión, versión, ¿no? Eso, pero como, eso, pero al final, como el nombre del grupo también lo hicimos nosotros en homenaje a una de mis bandas favoritas de hoy de siempre, han sido Business. Y pues como que, joder, era todo tan volver, tan volver, tan volver a la raíz, que digo, joder, pues vamos a ir a, al principio de todo, eso, en el por qué, este, por qué estoy aquí y por qué he vuelto a esto. Y pues eso, pues volvimos a los Business y pues... la versión de Taquicardia, o sea, está de puta madre. Encima mi primera banda también se llamaba Taquicardia. Pues era, era como algo que para, no sé, para los demás, pero para mí tenía bastante lógica. Uh-huh. Y nada, bien, tirar para adelante. El espíritu de la calle, ¿no? Eso es. Bueno, pues con este temilla se abre el primer trabajo de Shots. Shots. Eso es. De la calle, desde los gatos con un ritmo hardcore. No importa si eres blanco o negro, no es el color de tu piel lo que te hace mejor. Si tú resistes, ejecutaré. Si coges mi mano, venderemos. Si tú resistes, ejecutaré. Si coges mi mano, venderemos. Hoy punks, ¿qué problema tenéis? Los hardcoreanos vienen de todas partes. Otro skin, ¿qué pasa contigo? Debemos unirnos o nos machacarán. Si tú resistes, estaré junto a ti. Si coges mi mano, venderemos. Si tú resistes, estaré junto a ti. Si coges mi mano, venderemos. Hemos dado lo mejor para arreglarnos. Nuestros problemas solo no se solucionarán. Uno por uno podéis elegir. Golpeando el corazón y a la voz interna. Si tú resistes, estaré junto a ti. Si coges mi mano, ¡venceremos! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay! Si tú resistes, estaré junto a ti. Si coges mi mano, ¡venceremos! Si tú resistes, estaré junto a ti. Si coges mi mano, ¡venceremos! Pues ahí estaban, ahí estaba el primer temilla del disco, que son 7 canciones. Roots, eso también estaba bastante claro que podía ser un título bueno, ¿no? Para iba genial pelo, claro. Para esto. Bueno, el resto de tú, Pasver, tú tenías un poquito fijación también con este estilo de o no sé. Sí, yo lo he escuchado, o sea, bandas míticas de street punk y de hoy, sobre todo americanas, he escuchado siempre. Así que es cierto que no tampoco encasillado en eso, pero he escuchado siempre y me mola. Entonces también pues fue un poco, es que ha sido todo en general como todo muy natural, te quiero decir, o sea, porque también, al estar el concepto de la banda súper bueno, súper claro desde el principio, aunque no, o sea, aunque la intención en un principio no fuese hacer una banda, el rollo estaba súper claro desde un primer momento, o sea, y el concepto, entonces, o sea, creo que todos lo hemos pillado súper bien y hemos, o sea, en lo musical también, o sea, ya no solo en lo personal, en lo de funcionar de puta madre los sábados cuando vamos a ensayar y tal, sino en lo musical también creo que hemos pillado el hilo muy guay, entonces en ese sentido pues una puta gozada. No hay muchos secretos, ¿no? En el street punk así tan, tan clásico, digamos, ¿no? Como lo hacéis vosotros. Eso. Yo siempre he pensado que es un género muy... que tampoco se puede... innovar mucho dentro de ese estilo, ¿no? Es así y es así, ¿no? Bueno, sí que es verdad que en los últimos años ha evolucionado bastante, sí, ¿eh? No es tan cerrado, ¿sabes? Ahora igual las bandas de hoy o de street punk no es única y exclusivamente punk, igual meten más elementos de rock and roll y demás. Igual cuando éramos chavales, yo por ejemplo, esta es la música con la que he crecido también, yo a Iñaki le conozco de esa época y demás, ¿no? Y esto es básicamente con lo que hemos crecido, Iñaki y yo, ¿no? Lo que había en esa época. Lo que había en esa época del punk, del hoy. Luego ya se inventó la etiqueta esta del street punk, ¿no? Un poco para limpiar un poquito el nombre del hoy y demás, porque era como muy exclusivo de skins y demás. Y fue como de repente introdujeron la etiqueta esta del street punk y era un poco el hoy hecho por no skins, ¿no? Por gente que no era skin y así ahí. Pero bueno, básicamente que es la música con la que hemos crecido, lo que había en los 80, que es un poco nuestra referencia, ¿no? O en los 90, que era cuando nosotros lo vivíamos, pues que era el reflejo de los 80, ¿no? De con lo único que había, vamos, que eran X grupos y con eso tirabas. O sea, vosotros os habéis ceñido más, pues eso, ¿no? A lo clásico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A la música de nuestra juventud, sí. Básicamente. Sí. Sí, y también una de las máximas que dije yo al principio, digo, vamos a no complicarnos la vida, tío, porque estos son conciertos que tenemos que tocar estando borrachos. O sea, sí. Que incluso estando borrachos sea un concierto llevadero, ¿sabes? Que no tengas que estar con el culo apretado, que vienen partes complicadas y tal y cual. Y, o sea, que sea... fluido. O sea, sí, eso sí. Es, que fluya todo, pero que fluya con cerveza. O sea, no, que no haya que eso, que sea todo pues muy, muy de celebrar, muy de fiesta, pues, pues al final, pues... No, básicamente el hoy es eso. Al final eso, ¿cómo recordabas tú el rollo hoy, tío? O sea, creo que pocas veces habrás visto un concierto de hoy sereno. Sí, claro. O sea, pues algo así. Sí, sería muy, muy raro, sí. Eso, ¿no? Sí. A no ser que te haya tocado llevar el coche... ni eso, en aquella época ni eso. En aquella época ni eso. En tu caso, batería, Iñaki, ¿tú este rollito también te lo has mamado y te...? Sí, a mí siempre me gusta también mucho el punk. Acércate al micro. A mí siempre me gusta también mucho el punk y tal, pues con Depression y toda esta gente. Y bueno, que luego evoluciona a ser un poco más hardcore, más duro, ¿no? Igual tipo SA, esta gente. Pero sí, a mí tocar siempre me ha gustado de todo. De hecho, he tocado en bandas de rock and roll. Pero bueno, siempre he querido también algo más cañero, más tal. Y bueno, pues ha surgido esto y me he apuntado al carro de cabeza, vamos, no me lo pensé. O sea, ¿y a la hora de tocar la batería en este estilo tiene algún secreto o algo, o alguna cosa, o algún golpe, un algo que, no, que sea característico, que sea una forma de llevar la batería? ¿O es aguantar el tipo con la velocidad? Y yo lo digo desde mi ignorancia, ¿eh? Como... No, aguantar el tipo con la velocidad y el menos es más. Yo siempre he sido de esos, ¿no? El menos es más, las cosas en su sitio, si aquí va un plato no meter dos. Simplificar, ¿no? Sí, eso es, el menos es más siempre. El dejar sitio para que el guitarra haga ciertas cosas, o dejar sitio a los coros, no sé, no intentar molestar demasiado, pero acompañar, siempre acompañar a la banda. Siempre ha sido mi forma de verlo, vamos. El primer concierto disteis fue en Fiestas de Santucho. En Santucho, ahí en la calle, ¿no? Sí. Al pie de la iglesia. Que eso fue en... Eso fue en julio, en Jaya de Santucho, sí. Y fue algo súper improvisado, porque como andábamos con todas las restricciones estas y no sé quién, o sea, tampoco la organización de las fiestas sabía exactamente qué les iban a dejar hacer, qué no. Bueno, básicamente tocamos un sábado y nos avisaron un miércoles un o así. Miércoles, pues un martes, así como muy... cerramos. Y ya te digo, y fue eso, algo así improvisado y tal, de que ellos tampoco sabían cómo iba a surgir el tema, pero bueno, nos dijeron y pa'lante. Teníamos ganas de... Además, en esa época andábamos buscando... eso, dar un bolo antes de que llegase agosto y tal, pues luego agosto entre vacaciones y no sé qué. Bueno, y había que estrenarse también de una manera. Eso otra. Es, teníamos ganas. Sí. Y eso, así surgió y sí. Ya teníais el repertorio más o menos, ¿no? Porque sí, tampoco había mucho, ¿no? Teníamos lo que tenemos ahora, pues unos 40, 42 minutos, una cosa así. El disco y alguna versión, ¿no? Sí, versiones, o sea, todo clasicazos, o sea, y tenemos un tramo final que no lo supera, o sea, de folclore, que no lo supera ni a la Eche Tamayo. O sea, eso lo deberían poner en sidrerías en los postres y así, ¿sabes? Con el mantel, o sea, de cuadros. Clasicazos, de eso, de Sibelius, UK Subs, Sakarrak, San 69, Cogni Reyes. De los Menas, también hacemos una versión. Infrarayot. Blitz, y así. Joder, pues muy bien, ¿no? Bueno, al final, para tener un repertorio, para hacer un conciertito así, que vaya pillando, ¿no? La cosa. Eso es, pues es que aparte hemos mantenido, en los siguientes vuelos que hemos dado, estamos manteniendo un poco el mismo setlist, porque también el primer vuelo que dimos. Pues eso, ahí en la plaza, tal, en verano, pero la gente tenía que estar sentada, claro. La gente que estaba en el holgorio estaba en el bar, fuera del recinto, entonces un poco jaleo. Fuera del corralito, ¿no? Sí, fue un poco raro. Sí. Fue cojonudo porque pusieron las sillas y luego todo acordonado con vallas. Pues había un tumulto de la hostia alrededor de las vallas, claro. Que era donde estaban los bares, que la peña que estaba sentada en las sillas, pero bueno, que como experiencia estuvo de puta madre. Sí, sirvió para quitarnos el mono de directo, porque eso es, sí, dar el vuelo, ver que encima pues eso funcionaba, que aparte que eso, que lo disfrutas el setlist en directo y dices, joder, pues pa'lante, y encima de eso y pensando, ¿no? Esto, joder, en el momento en el que pues podamos hacer conciertos un poco más normales y no sé qué, joder, son bolos, es un bolo eso, que son 40, 45 minutos, pero birra en mano y al lío. Y a fuego. Entonces, eso es, a fuego. Sí, es más, el primer concierto que hemos dado normal fue el otro día en el sitio, porque el anterior en Beleza Malandra todavía estaba la peña sentada. O sea que... Esas tres veces habéis tocado, ¿no? Sí. Eso es. Sí. Eso es. Y se supone que tocábamos la semana que viene con Recillos aquí en Bilbao, pero bueno... Pues eso. Qué pena. Pues eso. Pues sí, una putada, pero bueno, es que es algo que tampoco, yo qué sé. O sea, en verdad, lo que, como nos lo pasamos de puta madre, juntándonos todos los sábados a la tarde, echando unas cervezas, tocando el repertorio, haciendo temas nuevos y de charleta ahí en el local, que eso, que no, que son ensayos de los de antiguamente, de los de 4 horas y... Y guay, ¿sabes? Relajado y eso. Y si tocamos, pues guay, pues tocamos. Pero sí, al final, pues claro que es una putada, porque joder, la ocasión, tío, tenía muy buena pinta. Abrir Parrecillos en la Esquena, ya tienes unas condiciones un poco. Uh-huh. Un poco esto, pero bueno. Al final también teníamos a Noel cerrado hace tiempo lo de Puta Casca en el Shake. Y esperemos que ese ya no nos lo joda nadie. Eso es para el 20, para el 29 de enero. 29 sábado, ¿no? Sí. Ahí teníamos ya, pero eso, no lo habíamos anunciado porque surgió justo lo de Recillos y pues Rubén nos dijo, wow, pero si vais a tocar muy a menudo, digo, mira, hacemos una cosa, tocamos y anunciamos después y ya está, hay tiempo de sobra para los dos. Y entonces, pues eso. Y nada, hemos anunciado ya el del 29 y esperemos que no nos vengan ahora con una de estas de la peña sentada ni ninguna hostia de esas, porque es que, joder, es que ya no tiene nada... Cualquier cosa puede ser posible ya. Sí. No vamos a adelantar nada ni tal, porque no se sabe lo que va a pasar, pero yo... Buena pinta no tiene tampoco, buena pinta no tiene, pero ya. Bueno... Ya, bueno. Pues... Así que, pero bueno, que la actitud es la de esa, ¿no? De que cuando tengáis ocasión vais a tocar y... Sí. ¿Y cómo estuvo, qué tal estuvo el concierto de en el sitio? Porque, bueno, el sitio pilla un poquito a desmano, pero, sí. Pero bueno, es un sitio majo para... Pues... El sitio está de puta madre y el trato de puta madre también. Lo que pasa es que fue una fecha también complicada, porque vale, inicialmente iba a haber sido el viernes, que era una fecha que había menos cosas y tal, y un poco igual más eso, pues más proclive para la gente que se puede acercar y tal, porque es lo que dices tú, pilla un poco de desmano. Pero bueno, luego al final eso nos cambiaron al sábado y claro, el sábado presentaba disco Porco en Bilbo, había conciertos en Chirville, o sea, había como bastantes cosas y... Sí, el Family Spree... Eso es, o sea, y había... todo. Coincidió un poco toda la contra ahí, un poquito, ¿no? Aún así hubo bastante peña, dije a los de Estate Alerta, yo esperaba que no iba a ir ni Dios. Y mira, tío, pues hubo un ambientillo bastante guapo, tío, y es que encima es eso, había peña bastante más... Bastante más tirando a mayorcita, más que a joven, Y yo vi, digo, en cuanto empecemos a tocar aquí, Exploited, no sé qué, Sun 69, no sé qué, esta peña se va a venir arriba fijo. Y al final terminamos el concierto con The Kids Are United y con la peña ahí arriba. Pasó, ¿sabes? Pasó. O sea, ahí se veía que la peña que había venido iba a funcionar la cosa. Y sí, funcionó. Lo que pasa que es eso. Tampoco veo yo mucha disculpa lo de Porco Bravo y así, porque yo no sé si hubiera venido muchísima más gente. Hombre, siempre igual pillas alguno, pero bueno. Sí, eso es, sí. Por ejemplo, pues yo que sé, igual la peña de mi grupo de Turbo, la mayoría tenían entradas. Bueno, es, claro, Julen claro, tenía entradas tenía para Porco Bravo y todo el rollo, pero que bueno, que no sé yo, tío. Parece como que a la gente sí que le cuesta ir hasta el sitio, porque... Porque algún colega... Algún colega de Julen vino y eso, tío, y desde el metro, hostia, tienes una pateada una cojonuda, tiradita tío. Maja, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Y a la gente lo de coger el coche y eso, pues le da para atrás y es normal. Sí. Bueno, que estuvisteis a gusto, estuvo guay. No, de puta madre. Muy bien. De puta madre. Muy bien. Además, el Kepa, pues eso, sí, yo le conozco desde hace 50.000 años. Y se portó como campeona. Sí. Muy a gusto todo. Sí, el rato súper bien y todo, la verdad que bien. Y también con Estad Alerta, que tocamos con ellos también. Todo súper buen rollo con cierto, ellos. Muy bien. Menudo bolazo dieron anoche en Sastraca. Sí. Tremendo. El otro día también, y por eso, al final también con ellos súper bien, y fue una noche eso, que dices, joder, esto, si hubiese sido igual eso, en otro sitio con más gente hubiese sido de locos, pero aún así nos lo pasamos de puta madre, y al final como el objetivo principal de la banda es ese. Sí. Pues... Hombre, también hay que tener en cuenta que igual tampoco es un estilo que le gusta a todo el mundo, ¿sabes? Que tampoco sabes muy bien lo que esperarte, que pueda ser un rollo muy garrulo o no, y es un poco un estilo de música que es... No cerrado, no, pero que tampoco le gusta a todo el mundo. No es como el rock and roll, ¿no? Yo que sé, a ti te puede gustar más o menos el rock and roll, pero sin gustarte ese estilo de música, tú vas a un concierto de punk rock y te puede gustar más o menos y lo puedes disfrutar, ¿no? Claro. Este es un estilo un poquito más cerrado en algún aspecto, ¿no? Yo que sé. Pero también tiene un público bastante fiel, ¿no? Sí, pero... ¿Os ha perdido ya un poquito? Pero yo pienso que el público que hay ahora del street punk, por los discos que he ido comprando de lo que sale nuevo y así, que me he vuelto a interesar ahí por el rollo, y no van en la misma línea que lo que hacemos nosotros. Entonces... Es un poco lo que hemos hablado antes, que parece que también ha evolucionado. Sí, mira, ¿sabes? Yo lo que veo, por ejemplo, que en antaño, cuando éramos más chavales y así, estábamos con el tema este, cuando estaba Suspenders y demás, pues era un público muy limitado, ¿sabes? Porque éramos los que éramos, ¿sabes? Y nos gustaba el rollo ese, y era como no cerrado, un círculo cerrado, pero era para un poco un estereotipo de gente, ¿no? Y ahora, por ejemplo, ves a muchos chavales ahí jovencitos, rollo de la Rico y demás y tal y cual, que les mola el tema ese de Loy, pero es un Loy lo que dice Iñaki, ¿no? Que no es... O street punk, como quieras llamarlo, pero es más digerible. Eso es un poco como más no sé cómo decirlo, tío. Pero es que también antes tampoco éramos tan buenos músicos como son los chavales nuevos que vienen ahora. Entonces yo pienso que es un cúmulo de cosas. También nosotros con Suspenders tuvimos mucha suerte porque atrajimos a toda la gente del fútbol. Entonces nosotros llegamos a llenar sitios mucho por la gente del fútbol. Uh-huh. Es más, el día que presentamos el segundo disco en el Bilbo Rock con Nuevo Catecismo Católico, llamamos a Nuevo Catecismo y luego pues hoy Cobras, que eran nuestros colegas, y nos plantaron un Atleti Real Madrid en San Mamés y nos hicieron la 13-14. Porque de haber llenado el Bilbo Rock, pues lo dejamos a mitad de entrada. Porque era el hándicap ese que tenías, ¿sabes? Que tenías mucho público. Nos pasó con GBH, una vez tocamos con GBH y una vez que terminamos nosotros se piró todo el mundo. Era en Jaya de Matiena, era Carnicero del Norte, Suspenders y GBH. Y después del bolo nuestro, es más, hay vídeos por ahí con la plaza petada de peña, y después del bolo nuestro se piró todo el mundo. Y los de GBH con un rebote, la hostia. Encima que te dejo el ampli, payaso. Pero que era eso, o sea, que igual... Mucha peña decía, no, porque era un grupo que tuvisteis vuestro éxito, pero es que ese éxito puede ser un poco ficticio. Hombre, tampoco había tantas bandas, que al final... También. Sabes, que al final estabais los que estabais, que tampoco había... Era sota caballo. Sí. La verdad que sí. La verdad que había varios carteles que se repetían y repetían y repetían, pero... Pero bueno, que yo que sé, ahora la cosa ha evolucionado bastante bien y, joder, por ejemplo, Kale Kurdanga, que tienes por aquí, que claro, para mí son de los que mejor suenan. Sí, sí. Pero, por ejemplo, yo que conozco hace un montón de años a Viru, porque él era fan de Suspenders, era de los chavales que venían siempre a vernos. Ese tío siempre ha tenido ese rollo ahí, ese toque rock and rollero. Rock and roll. Claro. Pero, joder, luego sí, escuchas, por ejemplo, a Rude Pride de Madrid, no sé qué. Hostia, tío, y es que... Esa peña es que tiene un nivel, tío, que nosotros no llegamos a tener en la puta vida. Y yo qué sé. Bien, bueno. Yo qué sé. Pues ese cúmulo de cosas hace que la cosa haya, pues eso, pues evolucionado. Y nosotros con Shots, pues eso, pues de ahí el nombre del disco, Roots, y eso, es como una vuelta al pasado, pues yo qué sé. Sí, es lo que hemos comentado antes. Es lo que pedía el cuerpo. Es lo que vivimos nosotros, ¿sabes? Un poco lo hemos retomado eso en el punto en el que lo dejamos. Es que al final el street punk, yo pienso que la clave tiene que ser esa. O sea, tienes que contar lo que vives tú, no lo que viven los demás. Tú no puedes contar historias sobre otras personas. La canción esa que tenemos con Bad Skulls, escuchas la letra y es lo que te hemos contado antes. O sea, pues eso, éramos las calaveras de combate, los reyes de la noche y del día. Claro, eso es. Y luego, por ejemplo, la de Boys Are Back también, que esa es en inglés, pues es lo mismo, que después de un montón de años volver ahí al tema, ¿no? Los chicos han vuelto a la ciudad, ahí un poco habla de eso, ahí, ¿no? De volver otra vez a todo el meollo. Sí, además yo creo que en los títulos ya sí, son sí, las pistas claras, ¿no? Sí, que, vamos, sí. Que es un poco, sí. No sé si decirlo, los tópicos típicos. Sí, ¿no? Sí, efectivamente. Pero lo que te dice Iñaki, que al final las letras hablan más o menos de nosotros, de nuestro día a día, ¿no? Un poco, pues eso, la del espíritu de la calle es una versión, la de ni orgullo ni clase, pues es una manera de ver las cosas que últimamente se le aplicamos mucho al orgullo, ¿sabes? De... No sé, la de My Disorder, pues es un poco de que hago las cosas mal, las sigo volviendo a hacer mal, ¿sabes? Le echo ganas, me paseo mis errores con todo el orgullo del mundo, pero las sigo cagando de todas. La de Fuck and Fight, por ejemplo, pues esa es también un poco de... Después de un montón de años, ¿sabes? Estamos viejos, pero seguimos jodiendo y dando por el culo, ¿sabes? Es un poco... las letras hablan de eso, un poco, ¿no? De nuestro día a día, de nuestro entorno, de nuestra manera de ser, ¿no? Que es lo que te dice Iñaki, no hablar de lo de los demás, sino de lo de nosotros, ¿sabes? Luego habéis hecho el tema en euskera, que para mí es... Esa es la filosofía del grupo, la unen artea. Claro. Yo si hubiese que sacar algún single para decir y tal, Bob, ese tema yo creo que está muy, muy bien. Está guay, al final es que ha sido todo de una forma natural. O sea, no hemos dicho, vamos a hacer temas en inglés, o vamos a hacer temas en castellano, o vamos a hacer temas en euskera. Ha surgido así y... También te digo una cosa, antes de poner nombre al tema, yo le llamaba el hit de Euskadi Gaztea. Oye, pues es que yo ayer no, hablando con no sé con quién allí en Sastraca, hablando de Thatchers, del grupo ese. Ah, vale, sí, molan, sí, está chulo. Y yo no sabía y me dice que están sonando en Euskadi Gaztea. Joder. Digo, sí, ¿qué? ¿En serio? O sea, a mí me comentaron ayer eso, digo, joder. Claro, pero bueno, también tienen potencial para eso, porque también tiene el tema, el rollo ese popoperillo y demás, y puedes tirar por ahí. Y que retoman un poco el sonido de ciertas bandas que han sido muy... Sí, ese rollo Ertzaina acá. Sí, tiene un punto ahí, mod, popperillo. Y cuando dijeron eso, joder, pues flipando bastante, ¿no? Pues imaginaros vosotros que les da por... No sé cómo hostia se llegará a sonar en Euskadi Gaztea. Sí. No sé cómo pues se... Pues como en todos los lados, conociendo a alguno. Pagando. Conociendo a alguno. Pero yo creo que este tema, hostia, si sonara 50 veces al día en la radio pública vasca, como cojones se llame, sí, al lorito. Oye, para el próximo Ibilal, día, yo qué sé, ¿no? Igual estáis en todas las fiestas por ahí tocando. Pero bueno, son cosas que ve. No es el objetivo, tío. Yo no sé, prefiero... Es como a modo de curiosidad, sí, lo he comentado, sí, porque ya te digo que me sorprendió eso de que... De que una banda como Thatchers, que bueno, ya tenían un disco anterior, pero parece que con el EP este último que sacaron es cuando parece que todo Dios. ¿No? Pues es curioso, ¿no? Sí. Así que. Bueno, vamos a escucharla. La escuchamos, la de La Unen Artea. Vale. ¿Y queréis comentar algo de la... Bueno, la letra más o menos también es bastante clara. Es que es eso. Es La Unen Artea, pues. La filosofía cambia, de la banda. Le cambias el Tabernán por el local de ensayo y es lo que hacemos todos los sábados. Es la filosofía de la banda. Estar jodido currando durante toda la semana y luego estar con colegas y pasarlo bien, olvidarte un poco de todo y eso es una garimba. ¿Qué sería? El turrón, los colegas y la cerveza. ¿Qué sería el hoy del street punk sin estas canciones, ¿no? De la exaltación máxima de la amistad y el alcoholismo. Es que sí, pero curiosamente me ha escrito mucha peña de Guipúzcoa, tío, que le ha gustado. Y es que yo creo que tiene un rollo muy guipuzcoano. Sí, sí que tiene. Y simplemente es que ha salido así, será el subconsciente o lo que sea, pero no ha sido algo premeditado. O sea, supongo que esta la sacaste tú, digamos, la base de la canción o el estribillo. Que es muy importante, ¿no? O sea, con el estribillo, sí, luego hicimos ahí, sí, bueno, local, pues metemos esto, tal, y un poco entre volquete y hicimos. Sí, luego pues la hicimos ahí en un tita, ahí, la letra y demás, y fue un poco. Ya sí, te digo que es lo que te dice Iñaki, que está todo hecho sin pensar, un poco fluido, a dejado veces esa, llevar. ¿No? Esa frescura igual es lo que más. Cuando funcionan, ¿no? A veces igual sí, un tema que le das mil vueltas y que no acaba, en cambio sin. Claro, pero es que ha sido así, pero con el disco en general. O sea, cuando nos pusimos vamos a preparar unos temas y tal y los grabamos. Fluyó todo. Ha sido sin pretensión alguna. La historia ha sido un poco nuestra pachanga del sábado por la tarde y de repente ha acabado en esto. Y las canciones, ¿sabes?, que tenemos nuevas, no creo yo que nos cuesten más de un cuarto de hora hacer las canciones. Luego a medida que lo que hacemos es grabarla, luego ir escuchando y luego se te puede ocurrir añadir o quitar algo, pero que vamos, lo que es hacer una canción, yo creo que nunca hemos tardado más de media hora en montar un tema. No, pero al final eso traigo al Iñaki la idea que tiene más o menos en la cabeza. Vamos, esto y la base la montamos echando hostia. Luego, pues bueno, currar un poco los coros, aquí igual cambiamos, pero lo que es hacer la canción. No, es un tita. Nada, tita. No, normalmente lo que hacemos es ir al local, echar una vuelta entera al repertorio, parar, echar un par de cervezas y luego ir mirando ya. Pues eso, pues temas nuevos, lo que sea. ¿No? ¿Qué va saliendo? Antes lo que hacíamos era lo mismo, solo que después de las cervezas volvíamos a echar otra vuelta al repertorio. Y ahora pues ya poco a poco hemos ido ahí, pero eso, con calma y incluso descartando cosas descartando posibles temas y así. Bueno, que más de una ocasión ha llegado igual Iñaki, lo que dice Iñaki, o sea, acabar la primera vuelta y decir, tengo aquí un riff ahí, qué tal, que se me ha ocurrido, y de repente empezar a darle vueltas al riff, sacar la canción, hacer parte de la letra ahí en el momento y luego ir modificando poquito a poco, pero tita, ¿sabes? Sí. Tampoco sin pretensión ni prisa, o sea, a lo simple, muy natural. Sí. Luego había igual alguna de las que hemos hecho, de las que íbamos sacando así nuevas, y luego ya después ya con la cabeza fría y tal, la vuelves a escuchar y dices, va, o es más de lo mismo, o es más no sé qué, o se puede hacer algo mejor, yo qué sé, es eso, o sea, no hay prisa, no hay ninguna pretensión y mientras sigamos pasándolo bien, como si no sacamos nada más. No, pero, eso es. Pero bueno, con calma. Bueno, vamos a escuchar Lagún en Artean. Venga. Sonando ya. Zuen bizitzatan amaitu zinei odolatak zerdia bota betiko hartzak bertuta gau honetan lagunen artean tabernan garagarko gilitantean taretan zean galduta rokanrola eta naitasuna. Beti borrokan, azerrea eta bizteria, urteak bata, egunero gauza berdina, zoru zurek ez, baina beti aurrera gota, betiko hartaz berduta, gau honetan, lagunen artean, tabean. Pues ahí acaba de sonar Lagunen Artean. Estamos con Shots presentando su primer disco, Roots, aquí en Irola Irrati, en Asesino Rock and Roll. Oye, la portada y todo el diseño del disco y todo esto ha quedado bastante curioso y bastante guay, ¿no? Ha quedado chulo, sí. Que contarnos alguna cosilla de... Bueno, igual que lo conté Iñaki, porque fue idea de él realmente, ¿sabes? Y... Pues se me ocurrió, joder, pues eso, tirando raíces, se me ocurrió las escaleras de Candentown, donde hicieron la famosa foto de los Clash. Pues hacer una foto de la... O sea, buscar una foto de las escaleras y los Clash. Y eso, pues... Una, o sea, otra cosa que te lleva a la raíz. Y luego, pues... Por la parte de atrás, lo que pasa que al final Iñaki se lo ha currado de una manera que no se ven las escaleras y encaja mejor, pero eso, pero era la parte de atrás, pues nosotros en las escaleras. Y eso, el diseño lo ha hecho Iñaki, no, Julen, ¿no? Empecé a hacerlo yo y luego... El día original de Julen yo lo mal terminé. Sí, eso es. Acabo. Pues eso, y nos lo hemos hecho todos nosotros. Sí, todo ha sido ahí... Sí, ha sido eso, sin saber, ya te digo, partiendo de esa idea, de la idea de la portada, hizo volquete ahí, joder, pues voy a probar a poner estas letras aquí y tal, no sé cuál, y más o menos la portada quedó clara, y luego, eso, en la parte de atrás, pues al final le hemos metido eso, una foto de los cuatro que nos hicimos el día que grabamos el videoclip, ese casero que hicimos de Boys Are Back. Y nada, y luego pues bueno, un poco ir rellenando y ha quedado bastante chulo, o sea, también eso, igual que lo que es la banda, o sea, simple, conciso y... Estaba claro que lo queríais en vinilo, ¿no? No había discusión ahí. De hecho, anda gente preguntando, ¿no lo vais a sacar en CD? No. Hombre, ahora es el vinilo. Bueno, ahora y siempre, para mí es siempre, pero bueno, ahora con esto de... Pero es que encima creo que lo vendéis a un precio muy, muy razonable. A 10 pavos. No, más que razonable, diría yo. Claro. Porque ahora con esta inflada que hay con el vinilo, que es para echarse las manos a la cabeza, claro que la gente que realmente ha estado siempre ahí, y los sellos pequeñitos y los sellos underground y tal, siguen vendiendo sus discos a unos precios que son razonables. Sí. Vosotros habéis hecho lo mismo, ¿no? Bueno, al final es para que lo escuche la gente, ¿no? Yo que sé, que si te apetece tenerlo, que lo tengas y que no tengas que pagar ni 15 ni 20 euros. Claro. ¿Sabes? Que yo que sé, que 10 euros yo creo que está más que bien. De todos modos, ¿hay algún sello detrás o algo, no? Sí. El caso que Ale se lo mandó a Xavi Briston. Y Xavi dijo, hostia, pues suena fresco, estaría guay y tal. Y bueno, estaría guay, pues eso, coeditarlo con alguien. Yo se lo comenté a Richa de Cassette. Y dijo, pues vale, pues podemos entrar ahí con una parte y tal. Habría que buscar una tercera parte. Y pues Pedropa de Tae Records de Madrid, pues dijo, pues yo también me puedo animar a poner otra parte. Y pues eso. Y luego, pues aparte de la banda. O sea, nos pareció una buena idea encima que fuera algo coeditado, ¿sabes? Porque cuanto más gente lo tenga, más se va a mover. Encima no es una tirada tampoco muy, bueno, son 500 copias, son 500 copias, ¿no? Está bien. Entonces, pues eso, vimos una oportunidad cojonuda y fue todo muy, muy fácil, o sea, algo que... Sí, fue muy, muy inocente porque yo me encontré un día con Xavi de Brixton y hablando tal y cual, no sé qué, porque él andaba con la historia esta que hizo del single este que editó y demás, que no me acuerdo cómo se llama. The Rods, eso es. Y le comenté que habíamos hecho esto y tal. Y me dijo, joder, pues mándamelo y tal, por echar una escucha y no sé qué tal. Y se lo mandé y al de 15 días o 20 días me dijo, oye, que a mí me interesa, que si queréis os lo edito. Y luego lo que hice Iñaki, fuimos atando un poquito cabos para hacerlo entre tres sellos diferentes y surgió así, ¿sabes? Sí, en principio íbamos a meter solo los 7 temas ahí, pero Xavi insistió en meter 4 por cada cara y pues Floss nos arregló un poco la de Odio Mi Generación, que le hemos metido a modo de bonus track. O sea, porque en digital está. digital está en digital no está. En digital no está. Solo está en YouTube, el vídeo que, o sea, de eso, de lo que grabamos en pandemia, que es una cosa súper curiosa, porque es eso, o sea, grabamos cada uno en su casa con un móvil guarramente, lo editó F en su día para que sonase medio bien y lo colgamos en YouTube en la pandemia. Y el rollo fue ese, que pues eso, Xavi dijo, joder, pues vamos a poner cuatro temas por cada cara. La historia decía este también para que no quedara una cara, el espacio esté libre en una cara sí y otra no, porque al final como no son temas pares, ¿sabes? Sí, como son siete temas, pues claro. Al final pues decía que sobraba mucho espacio en una cara y tal, a ver si podíamos meter otro y surgió el tema este, pues lo que dice Iñaki, meter un poco en plan bonus track. O sea, que el vinilo para tiene no perderlo. Ocho temas. Eso es. Hubo que pelearle un poco con Floss, que no lo veía nada claro. Hubo que rascarle un poco a Eva, tío, que sí, decía Floss, es que joder, la grabación para el tiempo que estuvimos ha quedado de puta madre, vamos a meter ahora esto, no sé qué, ah, que sí. Ahora está metido un poco a modo de curiosidad, ¿no? Por no perderlo, yo qué sé. Oye, lo que está grabado en su estudio es los siete temas y luego está eso como... Sí, sí, sí, bueno. No sé si rareza o algo. Sí, pero decía que era como muy difícil encontrarle, limpiar el sonido, pero bueno, al final, mira, tío, Xavi dijo que ocho, digo, pues mira, tío. Pues si lo tenemos ahí, pues lo metemos y listo. No, adelante, ya está. Y lo metemos y mira, en digital no está, pues el que se compre el vinilo pues tiene el premio ese de tener un tema más. Eso es. O sea, es algo, al final es algo original. Sí, sí, porque en digital, o sea, está subiendo en plataformas digitales y demás, y en las plataformas digitales no está, el bonus track no está metido, o sea, solo está aquí. Sí, sí, de hecho, bueno, yo tengo aquí ahora abierto en YouTube el disco y salen los siete temas. Salen los siete temas, eso es. Este último no está. Entonces, pues bueno, fue un poco. A modo de curiosidad, ¿no? De regalo ahí con los pavos. Sí, aparte también, como los vuelos lo tocamos y tal, pues oye, el que se escuche el disco le mole y tal, pues oye, una canción más que le suena en el directo y. Hombre, y aparte de nuestro amigo Charlie Rock and Roll, lo tuvo de sintonía durante el programa. Generación Suicida, sí. Fuimos creo que durante toda la pandemia, sí. fue la cabecera del Generación Suicida, ¿eh, Charlie? Uh-huh. O sea que mira, de aquí también se lo agradecemos, tío, porque no pensábamos ahí que una puta mierda que habíamos hecho cada uno en su casa con el móvil iba a terminar de sintonía de un programa ahí, pero oye, pues cosas curiosas que te pasan y ahí está, y mira, al final pues lo hemos añadido. Está también modificada en directo, porque esto lo hicimos, pues eso, fue... No, tenía dos guitarras ahí. Fue a dos guitarras y otra estructura y tal. La hemos adecuado un poco a cómo suena la banda en directo y eso, pero que vamos, que el tema en directo funciona guay. Está guay. Ay, que no sé, se me ha ido totalmente lo que os iba a comentar ahora mismo. Acerca de, no sé. Eso son las cervezas de ayer del vuelo del gaste. También puede ser. Pues nada, lo habéis comentado que en directo ahora mismo, lo que en el aire lo de puta casca. Y no, en el aire no, pues yo le dije, le escribí a Adrián al del Shake y le dije, digo, oye. Lo del tema este, el urcullazo este último que nos han metido, como dijo, joder, se supone que es hasta el 28 y el bolo es el 29, o sea que avanti, que nada. Sí, pero y, sí, no sí, sé, pero si bueno, se vuelven a reunir o si tal, el rollo fue ese, o sea, lo tenemos atado. Eso ya y... no sabemos, de momento la cosa sigue para adelante. Es más, esta semana pasada estuvimos hablando y nos dijo además lo de poner anticipadas en plan con el rollo ese del Bizun y tal y cual para ver cómo va el tema de ventas, pues eso, porque ahora los bares están como están y claro, en función de las ventas que vayas teniendo, pues el tío tiene que contratar más o menos peña, claro, para trabajar, para trabajar esa noche en el bar, ¿no? Y eso, pero no nos han dicho nada ni de restricciones. Ayer me preguntaban también si iba a ser sentados y nada de eso, y no, en principio no. Nosotros tiramos para adelante con lo que teníamos en un principio. Luego, al final, lo demás no depende de nosotros. Pero como hay, como hay voluntad, y también por parte del Shake también, dijeron que para adelante, pues vamos para adelante. Como sí, venga la cosa y punto. Es, o sea, al final, no, es que no depende de nosotros. No. Entonces, a día de hoy, el bolo sigue para adelante tal y como estaba. Eso o es. Sea, y, eso. Y hemos sacado entradas anticipadas que por Bizum, bueno, Facebook y así hay. Está toda la info, que la peña puede pillar por 6 pavos la entrada anticipada. y en principio vamos a ir para adelante, vamos a ir para adelante con ello. Luego veremos cómo lo que venga vendrá, pero vamos para adelante con ello. Que aparte va un poco muy con la filosofía de la banda, ¿no? Todo el mundo está cancelando ahora conciertos, no sé qué tal. Nosotros anunciamos un poco. Esa es la actitud. Ya sé lo que os iba a comentar, lo de que la fabricación del disco habéis tenido que esperar mucho, porque también con este. Sí. Hombre, a ver. ¿Cómo está el tema ese ahora? ¿6 meses o...? Al hacer una cosa también entre tres sellos y eso, pues la cosa pues es un poco más complicada, aunque lo han puesto bastante fácil, pero con el tema de masters para atrás y para adelante ha habido unas cuantas... A ver, hemos dado muchas vueltas, pero lo que realmente ha tardado el disco... Cuando ha estado todo para enviar a fábrica... Ha ido bastante rápido, ha ido echando hostias. Ha ido bastante rápido, sí. Sí, pero ¿2 meses o menos? No ha llegado a 3 meses realmente, pero sí que es lo que dice Iñaki, que hemos dado 1000 vueltas, que si master sí, master no, que había que modificar historias y... Claro. También te mandaban eso, tienes que corregir esta parte, tienes que corregir esto en plan en cuanto al tema de diseño y así. Que si el título de no sé qué, lo de los sellos, el depósito legal, el no sé qué, no sé cuál, o sea, han sido todo problemas de esos ahí, ¿sabes? Que lo tenías que ir encajando todo en el diseño. Pero básicamente vale. Desde que lo enviaron a fábrica y salió, sí, 2 meses y medio, creo, ¿no? Yo creo que menos. Menos, no lo sé, por ahí. Tal y como está el tema, me parece bastante... ¿Acaso no los exagerados? Que lo exageran todo, ¿eh? Sí, pero no, ha ido guay. Yo pensaba que yendo a fábrica antes de Navidad... Y tal y como estaba el tema, que ahora las multinacionales y eso, pues mandan ahí a full ahí para sacar ahí para Navidad, y digo, vaya, verás, tío, nos va a entrar un pedido de yo qué sé, te entra un pedido de Warner, de Sony o de lo que sea. Antes y te ha jodido. Pero no, o sea, yo es que incluso yo para mí he estado antes de lo esperado. Yo echaba que enero, febrero. Sí, o sea, pensábamos que mediados de febrero iba a salir. Y cuando escribí el otro día Xavi, dice, oye, que tengo la semana del bolo del sitio, pues o sea, pues hacia el día 15 o así. De diciembre, ahí digo, hostia, va, que esta semana me llegan los discos. Digo, esta semana justo que han anunciado huelga de transporte. Tal cual. Pues, pero no, sí, al final llegó en el tiempo. Sí. O sea, en el tiempo estimado, desde que le avisaron de la fábrica, o sea, sin ningún problema. Muy bien. Bueno, ya venderíais alguno, ¿no? El día de... No, porque llegaron justo el lunes. Qué pena. Bueno, sí. Es igual, ya. El disco está en Bristol, el disco ya estará en ciertos sitios. En la web de Tae Records está también. Luego... Sí, pues eso, Bristol, cassette, Tae Records en Rocabona, la nueva distribuidora esta que ha hecho Ricky, y sí, ya van saliendo, hay mucha peña ya que se ha pasado por Bristol directamente, no. Pero bueno, y ahora pues esperemos ahí que el 29 pues sea un día ahí un poco cañero para pues eso, pues para vender unos cuantos. Pero que bueno, que poco a poco van saliendo. Eso, ya estará en más distris y tal, ¿no? Ya poco a poco. Sí. Y cualquiera que eso que le interese que se puede poner en contacto con vosotros mismos, ¿no? También, sí, eso es. Sí. Con nosotros directamente el que... Es que es más, o... se pone en contacto con nosotros y la fórmula es fácil, o sea... Es pagar pagar por Bizum o por PayPal o lo que sea, y luego pues Rocabona te lo manda a casa en nada, o sea, por mensajería en 48 horas. Tienes en casa disco Cami y Cami, pero no tenemos más cosas. Todo el pack. Sí, el pack completo, eso es. Venga, vamos a escuchar otro temilla. ¿Cuál os apetece? A mí me mola mucho Fuck and Fight. Bien, dale ahí. Fuck and Fight. Que bueno, que al final son todos temas de... Otra declaración de intenciones. Como dicen los cocineros, con garrote. Tal cual. Venga, vamos con ello. Fight! Throwing out the head! Fight! Bueno, ahí estaba, ahí mola, estaban. Mola este tema, mola. Sí, sí, claro que sí. Estos, todos estos temas en directo, lo que hablábamos antes, y ya con la peña calentita, tienen que... Son para lo que son. El engorile, el engorile. Eso es, eso es. Eso, que eso, no se pierda. Eso que nos gusta. Que, y, por ejemplo, lo del tema de las versiones y tal, ¿os ponéis bien de acuerdo para decir, venga, vamos a hacer esta, o ahora a mí me mola más, mira, esta otra? Sí, nos ponemos de acuerdo, digo yo la que se hace y la hacemos. Básicamente. Bueno, al principio, el tema de las versiones, teníamos una lista al principio, lo que te ha comentado antes Iñaki, que al principio hacíamos mucha versión y tal, y teníamos una lista y empezamos a hacer... Interminable, ¿no? Casi, casi. Y por ejemplo, la del espíritu de la calle que hacemos de taquicardia, al principio lo hicimos dos o tres veces en inglés. Sí. Y al, no sé por qué cojones fue de que dijimos, ah, ¿por qué no probamos en hacer? O me dijo Iñaki, ¿por qué no probamos hacerla en castellano y tal y cual? ¿Eh? Porque tampoco la encajaba demasiado bien en inglés y tal. Y pues empezamos a hacerla en castellano y, tal le, cual. Le hicimos en castellano porque cuando no ha podido venir Alex a ensayar, igual cantaba yo, y en vez de Mel Regency, pues tocábamos panidos, o sea... Sí, violencia es un cuartel, el espíritu de la calle, no sé qué, o sea, las versiones que hacemos, como hay mogollón de grupos que las cantan en castellano, pues las canto yo en castellano, porque a mi nivel de inglés es Jesús Lindo y Brique, así. No, un poco mejor, Entonces, mejor. Sí, bueno, Sergio Ramos, entonces. y eso, y joder, y hostia, y en castellano, tío, la verdad es que quedaba guay, sí, ¿no sabes? Digo, pues guapo. De hecho, el disco ese de taquicardia está de chulo, eso está guapo, brutal. Está muy guapo, está ese disco, sí. Es brutal, sí, sí, sí. Y es que encima es eso, tío, para mucha peña de la época que no entendías inglés o lo que sea, tío, pero luego, joder, favor, luego resulta que las versiones... Pues como un poco lo que hace Tony Metralla, ¿no? Y así, claro, que se ajusta bastante a lo que dice el tema. Es un artista, Tony, sí, adaptando al castellano. Sí, sí. Eso es, sí. O lo que hicieron, bueno, lo que hicieron en su día MCD, ¿no? También con las versiones, solo que igual sin ajustarse tanto a la original. Bueno, pero que básicamente tampoco tenemos problema porque son ahí como muy clásicos, muy, muy clásicos, ¿no? Y al final... Joder, que nos gustan un montón y las hemos cogido todos con gusto y que eran como muy... que cuadraban, ¿no? Con todo y... Sí, es que es eso, todo. Tío, encajan muy bien en la filosofía del grupo y en el sonido del grupo, tío. Y tal y como está estructurado el repertorio es que es... Yo mira, pienso que no cogea de ningún lado. Por ejemplo, la de Exploited, hacemos la versión de Alternative de Exploited, y me acuerdo un día hablando con Iñaki así con los perros y me dijo, he pensado que tal, que cual. Digo, joder, descarado, estaría de putísima madre. Y me acuerdo que no sé si fue al día siguiente o demás que fuimos a ensayar y todo el mundo dijo lo mismo, ¿sabes? Que son versiones como que de repente sí que es verdad que igual Iñaki ha dado el primer paso, ¿no? Y ha sido quien las ha planteado a la hora de tocarlas en el local y demás y... Pero que no ha habido, vamos, en ningún tipo de... Sí, porque al final, ¿sabes? Eso, que son... De puta madre, ¿sabes? Que funcionan, sí o sí. Que son temas... clásicos, que decía, sí, claro, teniendo, sí, una banda, sí. De, teniendo una banda de lo que hacemos y haciendo versiones, eso, de Cockney Riots, Blitz... Por ejemplo, Blitz hacíamos con Combat Schools, esa versión, ¿sabes? Eso y es. Y al final, cuando la comentó Iñaki, era como que teníamos las tres cuartas partes ya las teníamos avanzadas, ¿sabes? Porque sí, yo no las sabíamos. Julen Iñaki con la batería, con el bajo, la pillaron en cero coma y tita, ¿sabes? Al final es un poco eso, que va todo como muy rodado. Sí, la gente luego la reconoce, claro. Responde y si no la miran en YouTube, tampoco hay problema. Porque se han acordado el directo y siempre dicen, joder, tío, ha estado esto de puta eso, madre. Tampoco vais a buscar ninguna rareza por ahí. Hasta el momento no. Hasta el momento no, no sé. Igual, bueno, igual de repente llega un día que yo que sé que. A veces mola eso, también. Claro, joder. ¿Cuántas veces bandas no que no? Pero que, es que te han descubierto igual con. Por ejemplo, joder, Nuevo Catecismo ha grabado, sí, versiones, sí, que dices. Es. ¿Y esto eso qué es? Es. Eso es, sí, y ya eso te, es. Te pones a, sí, investigar, ¿no? Sí. Y eso también es muy, muy, muy guapo. No, pero ya te digo, ha sido como era un poco rollo, pues eso, para pasar el rato, para pasarlo de puta madre y un poco con nuestra pachanga de clásicos, de pachanga de tal, pues es que. ¿Qué es eso, tío? Que hemos buscado el folclore y no lo vamos a esconder, tío. O sea. Mira, Néstor, el que tocaba la batería con nosotros en Combat School, siempre nos decía, porque nosotros íbamos de pelados, así de skins, ¿no? Y nos decía, sois unos putos folclóricos de mierda. Sí, joder. Y de repente, cuando sacamos esto se lo enseñé y dice, ves cómo tenía razón, que erais unos folclóricos ahí. Y del folclore vasco en esta onda, que ¿Qué os gusta? Alaiche Tamaider, yo que sé, ¿qué más? Maisha Taishia. Maisha Taishia. Los de Cupela, que no me acuerdo cómo se llaman. Nada, simplemente hemos añadido una parte de un tema de Sakarra que en un midley que hacemos hacia el final del concierto hacemos un midley y eso, y hemos añadido Salim Brooklyn de Sakarra. Pero había que meterla sí o sí también, ¿no? Porque al final tanto clásico de los 90 o de los 80, Sakarra, que en su día fueron, yo creo, joder, que de las mejores bandas que hubo, porque tuvieron para esa época en los 90 tuvieron una repercusión en Europa, hostia, incluso de la hostia, ahí, ¿sabes? Más que aquí. Sí, y de hecho, o sea, lo escuchas hoy en día y suena que te cagas, ¿sabes? Que te tiene que gustar el estilo, sí, ojo, sí, joder, que es como todo, hostia, pero claro, pero que era una banda, lo que dice Iñaki, igual no infravalorada, porque al final con los años es como el muerto. Cuando el muerto se muere, ¿sabes? Cuando se muere, joder, era más majo que la hostia, ¿sabes? Eso, pues, es eso. Cuando volvieron el homenaje ese a Chiri y a Portu, conciertazo que flipas. Se marcaron un bolazo que flipas y casi morimos ahí toda la peña en una puta sauna ahí en el gaste de Mondragón. Y llevaban cuántos años sin tocar, una burrada. No sé, una burrada años sin y tocar. Y se cascaron un conciertazo, tío, que yo creo que a día de hoy pocos grupos de ese estilo se lo cascan. Bueno, igual nosotros, ojo, Pero. No, pero sí, ahí está la. Vale, bueno, chicos, últimas palabras para que no nos pasemos de las 2 horas de programa. Y ya nos despedimos con alguno de los temas que no hemos escuchado. ¿Queréis comentar alguna cosilla más así ya para acabar? Es que ricasco por traernos aquí, por hablar con nosotros y que sea la madre. Ya sabéis que aquí los micrófonos de La Irola están abiertos siempre para todas las bandas locales y de todos los lados que quieran pasar. No, o sea, pues eso, lo que hemos comentado, es que ricasco y nada, que eso, que la peña, eso, que lo tengan en cuenta, que lo del 29 va para adelante, que nosotros, pues eso, se mantiene todo. En principio, como estaba planificado, y que eso, que el 29 con puta casca en el Shake, mientras se pueden coger anticipadas, si no allí, 6 anticipada, 8 presencial, y nada, que el disco está en la calle y que cualquier cosa, pues que bueno. Y que la peña se anime a ir a los bolos, que nunca sabemos cuándo va a venir el próximo cerrojazo. Vengan a vernos y nos deja orgullo, y si no también. Aquí hay que vivir al día porque esto. Tal cual. Más que nunca. Tal y como está la cosa, ¿no sabes? O sea, es mejor no decir, va, pues ya le veré, porque es que me cago en Dios. Tiene toda una pinta muy fea. Pero bueno, conseguimos componer un disco y grabarlo cuando todo el mundo tenía que estar en casa. Pues hay que buscar la vuelta, se le busca. Mientras tanto, tengan cuidado ahí fuera. Pues adelante con el asunto. Adelante con el asunto y eso, que sigáis a vuestro ritmo y disfrutando de lo que hacéis, que ya se ve que lo estáis disfrutando. Claro que sí. ¿Cuál nos despedimos? Ya para cerrar un poquito el programa. My Disorder, igual. Venga, dale ahí. Venga, pues hasta aquí hemos llegado con Sots, presentando este primer disco Roots, y la semana que viene volveremos por aquí con Asesino el Rock and Roll. Ahí nos vamos, My Disorder. Ah, pa' ahí. We'll be right back. my life against the grave for in those dirty times. If I fall down, I'll rise again. And I know where ready and steady to go. My bloody feet will never.